Este programa fue grabado el lunes 22 de febrero a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Como siempre les hablamos Linsabel Noguera y a mi lado Jason Maldonado. Y esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de internet tecleando www.radionex.com. Ese next, como suelo decir todos los domingos, es con doble X. Y también pueden visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas que ya hemos emitido en nuestro archivo de audio en línea. Y como bueno, estamos en la onda digital, puedes seguirnos por el Twitter, Librería Sónica, puedes escribirnos a través de el Gmail, libreriasonica@gmail.com. Y por supuesto, unirte al grupo en Facebook. No podía faltar el Facebook. No. Mire, cuéntame, libro. Esa canción, bueno, un clásico, por supuesto, de la banda, ¿no? Sí, que por cierto, está por venir otra vez a Venezuela. ¿Será que ahora sí me da permiso mi mamá para ir? Yo no creo. Pero no es lo mismo, bueno, con San Rose, aquel con Slash y compañía al que va a venir, ¿no? No, claro que no. Y precisamente esta versión que tenemos acá es una versión de Guns N' Roses, pero acompañados por Aerosmith. En un concierto donde las bandas se intercambiaron y ahí estuvo tocando la guitarra Brad Whitford junto a Slash. Y esto lo traemos porque Brad Whitford, que es el guitarrista de Aerosmith, nació el 23 de febrero del año 1952. Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos con nuestras efemérides semanales? Empecemos pues, hablamos del 22 al 28 de febrero con el 22. Bueno, primero las chicas. El 22 de febrero fallece en el año 1939 el poeta español Antonio Machado. Y fallece también en 1989 Sándor Márai, escritor húngaro. Oye, fue un suicidio, ¿no? Yo creo que Sándor se suicidó. Le recomiendo leer, ¿cómo que se llama, Isabel? El Último Encuentro. El Último Encuentro. Estupenda novela de Sándor Márai. 23 de febrero. A ver, 23 de febrero. En el año 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia hecha, precisamente y valga la redundancia, en una imprenta. Fallece en 1821 John Keats, poeta británico. Y en el año 1955, Paul Claudel, dramaturgo francés. ¿Quién nace el 24 de febrero, Linsabel? En el año 1837, la poeta española Rosalía de Castro, una poeta de enorme influencia en el resurgimiento de las letras gallegas contemporáneas, pues con su obra Cantares Gallegos, publicada en 1863, se convierte en el primer libro publicado completamente en este idioma en el siglo XIX. Y hace una década fallece, en 1999, André Dubus, o Dubus, escritor de Luisiana, Estados Unidos, conocido por las películas basadas en sus relatos En la habitación y We Don't Live Here Anymore. Su carrera como narrador de cuentos cortos comenzó a mediados de los 70 y a lo largo de la siguiente década se convirtió en el gran maestro del género junto nada más y nada menos que a Raymond Carver. 25 de febrero, en el año 1918, Amado Nervo publica su libro de poemas Plenitud. En 1943 se publica Los cuatro cuartetos de Thomas Stern Eliot. Y nace en el año 1707 el dramaturgo italiano Carlo Goldoni. Casi nada, ¿no? Oye, por cierto, pero también en el año 1947, unos cuantos años después de la publicación de los cuatro cuartetos de Eliot, se publica El Doctor Faustus de Thomas Mann. ¿Quiénes fallecen el 25 de febrero? Bueno, fallece en 1914 Sir John Tenniel, o Tenniel, dibujante inglés, mayormente conocido por sus ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas. Y en el año 1945, Mario de Andrade, escritor brasileño, cuyo libro Pauliceia Desvariada marca el inicio de la poesía modernista brasileña. En el año 1928 publicó su novela más reconocida, que se llama Macunaíma, que está considerada como una de las obras capitales de la narrativa brasileña del siglo XX. Por cierto, que estaremos pendientes de la nueva adaptación al cine de Alicia en el País de las Maravillas. 100%, debe ser. Pocos días ya vimos para que los cortes y, bueno, extraordinaria como todas las películas que ha hecho. ¿Cómo se llama el director? Tim Burton, así. Y además que está, él es fiel seguidor precisamente de Sir John Tenniel. Uh-huh. Y en una entrevista del Making of vi que estaba, se había inspirado muchísimo en las ilustraciones de Tenniel. Así es, pasamos al 26 de febrero. ¿No? Antes de irnos al 26 de febrero, no podemos olvidar mencionar que en el año 1983 fallece el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador dos veces del Pulitzer en dramaturgia por las obras Un tranvía llamado Deseo en 1948 y La gata sobre el tejado de Sin Caliente en el año 1955. Nace en 1564, el 26 de febrero, Christopher Marlowe, un dramaturgo inglés, según la historia, el más cercano competidor de William Shakespeare. Y en el año 1802, también el 26 de febrero, nace el escritor francés Victor Hugo, autor de Los Miserables. Imposible pasar por alto que el 26 de febrero del año 2001 fallece don Arturo Uslar Pietro, uno de nuestros grandes escritores de todos los tiempos. Una edad longeva, Elizabeth, 94 años de edad. Y lúcido. Sí, uno de los grandes intelectuales más destacados de todo el siglo pasado, el siglo XX. Bueno, abogado, periodista, escritor, productor de televisión, político, ganador entre muchos otros reconocimientos del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1989 y el Premio Rómulo Gallegos por la novela La Visita en el Tiempo en el año 1991. 27 de febrero. A ver, 27 de febrero, cumpleaños de Patricia Paleski, mi esposa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Patricia. Mira con quién compartes natalicio. A ver. En el año 1902 nace el escritor estadounidense John Steinbeck, premio Nobel de Literatura en el año 1962. También nace en 1920 el Elías Martán Góngora, poeta colombiano conocido como el poeta del mar, uno de los poetas más populares del vecino país y cuyo poema Declaración de Amor es uno de los más citados e incluido en antologías de poesía hispanoamericana. Pues Patricia, ya Jason te dedicará Declaración de Amor en tu cumpleaños. Pasamos al 28 de febrero y con eso concluimos, ¿no?, las efemérides de la semana. Nace en el año 1533 Michel de Montaigne. Así es. Filósofo y escritor político francés y del Renacimiento, autor de Los Ensayos y creador de este género literario conocido en la época moderna como ensayo. Y nace en 1871 Manuel Díaz Rodríguez, máximo representante de la prosa modernista en Venezuela, perteneciente a la generación del 98, autor de Ídolos Rotos, Peregrina y Sensaciones de Viaje, con el cual obtiene el premio de la Academia Venezolana de la Lengua para el mejor libro del año, en aquel año, 1896. 96. Y en 1926 fue incorporado como miembro de la Academia Nacional de la Historia. Y más recientemente, para cerrar el 28 de febrero, en 1970, nace el escritor estadounidense Daniel Handler, quien es mejor conocido por su seudónimo Lemony Snicket, quien ha escrito la serie de novelas juveniles infantiles Una serie de catastróficas desdichas o una serie de eventos desafortunados que de verdad los invito a leerla porque se disfruta muchísimo. Así es. Bueno, dentro de las noticias queremos destacar que la semana pasada la señora Yubirí Carballo, cédula de identidad 2.514.982, se ganó el libro Demasiados Héroes de Laura Restrepo. Trepo. Felicidades a la señora Yubirí, y esto fue una cortesía de Librería Sónica y la editorial Alfaguara. Y hablando de premiados, queremos felicitar al Teatro San Martín de Caracas y a Gustavo Ott, su director, quien ganó el Premio de Escrituras Teatrales del Caribe, y este premio le fue entregado por la mejor obra no francófona en el cuarto concurso de escrituras teatrales contemporáneas del Caribe. El premio tiene una beca de trabajo por 3 meses en París, la traducción y edición de la obra en Francia y la presentación de la obra en el Festival de Limoges, además de 4.000 euros en metálico. La obra Señorita y Madame es una pieza que habla sobre el vínculo entre el odio y la admiración a través de la rivalidad de Elena Rubinstein y Elizabeth Arden, y está incluida dentro de la programación del Teatro San Martín, cuyo estreno está anunciado para el próximo 12 de marzo. Felicitaciones a Gustavo y a toda la gente del Teatro San Martín de Caracas. Por cierto, y antes de ir al corte publicitario, que lo que nos queda son apenas un minuto al corte, ¿sabes que la semana pasada un canal de televisión abierta estrenó una adaptación, una de las tantas adaptaciones que se ha hecho de la obra de Miguel Otero Silva, Cuando quiera llorar, Cuando quiera llorar no llora, ¿ves? Sí, eso fue. Ciertamente, ¿no? Bueno, la indignación es que ni en las promociones televisivas, ni en los avisos de prensa, en ninguna parte, mencionan que Cuando quiero llorar no lloro es de Miguel Otero Silva. Y que está basada precisamente en el libro homónimo de nuestro autor venezolano. Claro, es que lo que yo te comentaba es que si nosotros hacemos una adaptación al cine o a la televisión de cualquier obra, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, los gustos, es decir, del libro homónimo o del autor colombiano Gabriel García Márquez, y no sé qué pasó allí. Bueno, algún fallo en el mercadeo, en el preciosismo de la corrección. No, pero imagínate tú, una obra fundamental y de un autor fundamental venezolano. Yo creo que el mínimo respeto es mencionar que esa obra es de Miguel Otero Silva. Bueno, si usted empezó a seguir esta novela, ya sabe que esa novela es del libro de un autor venezolano muy reconocido, Miguel Otero Silva, y que se llama Cuando quiero llorar no lloro. Y dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Escuchábamos On My Own, de la versión de Los Miserables compuesta por Claude-Michel Schönberg para el musical de Broadway, interpretado en esta oportunidad por Bernadette Peters, en ocasión de celebrarse el 26 de febrero, 208 años del nacimiento de Víctor Hugo, autor de esta maravillosa novela que dio origen al musical. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, por aquí me llegó una nota de prensa con las novedades de la editorial Planeta, y continúan esas sagas vampíricas. Linzabel, en este caso, en esta ocasión, el autor es L.J. Smith, y son 4 libros. El primero, Despertar; el segundo, Conflicto; el tercero, Furia; y el cuarto, Invocación. Imagínate, ya salimos de Crepúsculo, Luna Nueva, Luna Llena, Cuarto Menguante, no me acuerdo porque no los he leído. Está Vampir, también de la colombiana Carolina Andújar, y otros más, ¿no? También tiene dentro de sus novedades, bueno, El Símbolo Perdido. Hasta nosotros también tenemos nuestro propio vampiro en Maracaibo. El vampiro en Maracaibo, claro, del amigo, el ínclito amigo Norberto José Olivar. El Símbolo Perdido, de Dan Brown. También está Paulo Coelho entre las novedades. El Vencedor está solo. Y una autora igual sueca, que se llama Asa Larsson, Aurora Boreal se llama el libro. Bueno, estas son de las novedades de la editorial Planeta. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer, amigos, presentarles hoy a Bernardo Infante Daboín, quien es el que lleva a la editorial Vidico, como lo decimos aquí, o Vidanco, ustedes escogen como mejor lo dicen, cariñosamente creo que le dicen Vidico, ¿no? Sí, exactamente. Y Bernardo es el editor de una serie de libros que van, que contemplan narrativa, ensayo, poesía, y que ha rescatado las letras venezolanas clásicas de mayor peso, como las emergentes que se están abriendo paso. Bienvenido, Bernardo. Oye, gracias, muy amables por su invitación. Bueno, para nosotros es un orgullo tenerte acá porque sabemos que eres una persona bastante ocupada y Linsabel y yo nos hemos dado la tarea de hay que traer a Bernardo, hay que traer a Bernardo, y lo logramos porque además, ya entrando en materia y lo estábamos conversando fuera del aire, una de las de los trabajos editoriales más hermosos, por no decir el más hermoso que tenemos en nuestro país, es el que hace Vidico con estos libros, porque prácticamente son obras de arte individuales, independientemente del género, como dijo Linsabel, narrativa, poesía, ensayo, esto es un trabajo prácticamente artístico. ¿Lo ves así? Sí, bueno, es que partimos de allí. Nosotros en principio queríamos hacer solamente libros de grabado, serigrafía. Por cuestiones de mercado tuvimos que hacer libros normales que salieron muy hermosos, que han gustado muchísimo, tanto por su contenido como por su diseño y también por sus materiales, ¿no? Y bueno, hemos tenido una gran suerte de que por todas partes, no solamente aquí en Venezuela, vamos a la Feria de Frankfurt, vamos a la Feria de Guadalajara, y todo el mundo se queda... Maravilloso. Sí, maravillado. Y maravillado con eso. Sí, sí. Sí, además que los libros, no solamente la presentación estética del libro es muy hermosa, tiene un papel de excelente calidad, se nota que el cuidado editorial, tanto en la corrección de los textos como en el diseño, está allí presente. La selección de autores... Y eso se complementa agradablemente para el usuario, para el lector, con un precio bastante accesible sí, muy sí. Solidario y común. Razonable para el tipo de trabajo que es. Porque cuando yo por primera vez tuve un libro en mis manos de tu editorial, que no me grabé el nombre a priori, yo recuerdo que se lo estaba comentando a Dani, no recuerdo, yo creo que le dije, fue algo así, oye, son unos libros que tienen... un óvalo, un círculo en la portada y detrás hay una imagen, bien sea una serigrafía, un cuadro famoso. Sí. La persona, no recuerdo quién fue, me dijo, claro, vale, eso es Vidico. O sea, que ya tiene un nombre. Identificación. A través del diseño de los libros, que bueno, que fue una cosa intencional, pero que también fue una cosa que nos dio varias semanas de trabajo tratando de buscar un diseño que fuese diferente a lo que existía, que no fuese muy caro hacerlo y que, bueno, también fuese novedoso. Y bueno, creo que lo hemos logrado. No, sí, sin duda. Y es bellísima la integración, además, de la literatura con las artes plásticas. Sí, sí. En un principio, incluso, nuestra política era solamente ilustrarlo con autores venezolanos. Hemos ampliado un poquito ese rango, pero básicamente la idea es que vaya un autor venezolano, un pintor venezolano, acompañando cualquiera de las ediciones. De la mano, pues. Sí, sí, exactamente. Yo tengo en mis manos una edición que no es de las más recientes, pero sí de las más queridas por mí, del cuaderno de Blas Cole, de Eugenio Montejo, y precisamente en la ventana vemos una reproducción de La naturaleza muerta con esfera reflejante de Escher. Claro, claro. Sí, incluso fue una imagen que el mismo Eugenio Montejo escogió. Escogió. Sí, para el libro. Y lo más resaltante de esta edición del cuaderno de Blas Cole es que contiene lo último que hizo Eugenio, porque es un libro que él iba, con cada edición, lo iba añadiendo, lo iba puliendo, le añadía cositas. En cierta manera tenemos la mala suerte de que él se fue, pero en este caso nos dejó la última versión del cuaderno. Bueno, y esa anécdota que tú comentas, Bernardo, bueno, evidentemente nos da materia para hablar, ¿no? Eugenio, metódico en su trabajo, siempre corrigiendo, siempre sí. Querer hacer esa floritura en la poesía. No, y además también como querer compartir con nosotros, los venezolanos, su trabajo, porque esto es un libro que se había editado 3 veces en el extranjero, y que bueno, fue la primera edición que se hizo acá en Venezuela de este libro, también con Adiós al siglo XX, otro poemario de él, uno de los más importantes. También nosotros pudimos hacer la primera edición acá en Venezuela de su libro. Y bueno, al principio nuestra relación comenzó con una antología de su obra para la Semana de la Poesía, que él nos llama y nos dice, mire Bernardo, tú me ofreciste que me querías hacer un libro. Yo tengo, eso fue 3 semanas antes de la Semana de la Poesía. Yo tengo aquí un material que va a ser una antología, pero no tengo un libro decente que presentar en la Semana de la Poesía. podemos hacer aunque sea un libro de 40 páginas, me dice. Bueno, vamos a darle, bueno, yo encantado. Bueno, salió un libro de 160 páginas, una Oye, antología pero menos como se dice vulgarmente o coloquialmente, que tú te diste, ¿no? Bueno, una suerte. Qué bueno, ¿no? Sí. Excelente. Una suerte que se labró con trabajo, claro, ¿sabes? Porque claro. Conversando con muchos autores, los he escuchado decir que sus libros quieren que sean publicados en vídico. Patricia Guzmán, que acaba de publicar un poemario hermosísimo con ustedes. Su obra poética completa la acabamos de publicar. Uh-huh. El mismo Rafael Cadenas, uh-huh, que nos trajiste un libro con traducción al inglés de sus poemas selectos. Sí. Y es importante cuando una editorial goza de ese prestigio entre los propios autores. Claro, nosotros hemos tenido una gran suerte a nivel de los autores. Por ejemplo, autores como José Balsa se han acercado para ofrecernos sus libros, al cual le hemos publicado dos libros inéditos hasta ese momento, una novela que se llama Un hombre de aceite y un ensayo que se llama Pensar a Venezuela. Cadenas, Rafael Cadenas, Eugenio Montejo. Hemos tenido una suerte increíble que hasta incluso tenemos como la corona de todo. Bueno, nosotros hemos así como a nivel editorial hemos nacido como muy bien. Por ejemplo, el primer libro que hicimos ganó el Premio Nacional del Libro, que fue Amante, con 58 grabados de Norma Morales y con el texto de Rafael Cadenas. Y ahorita estamos produciendo, por ejemplo, a Wislawa Szymborska, que es Premio Nobel del año 96. Correcto. ¿Y cuántos años tiene Vidico en el mercado, Bernardo? Bueno, en el mercado como tal tiene, vamos a decirte, 9 años. Nosotros arrancamos en el año 2003, que presentamos la edición artesanal de Amante, de Rafael Cadenas, 58 grabados y el texto de Rafael. En el año 2004 no pudimos hacer ningún libro porque ese libro prácticamente nos arruinó, en el sentido de que es muy caro, requiere un gran esfuerzo económico para producirlo. De hecho, se tarda un mes para hacer los grabados para un libro. ¿Para uno? Sí. Entonces, en el 2004 no hicimos ningún libro. Luego, en el 2005, los primeros libros que publicamos fue precisamente una antología de Rafael Cadenas, poemas selectos, y un libro que se llama Psicoanálisis de la creación, que es una visión del psicoanálisis desde el punto de vista, sí, de la creatividad desde el punto de vista psicoanalítico. Muy interesante ese libro. Y después de esta experiencia que tú dices, bueno, que casi los llevó a la ruina, ¿qué ha aprendido Vidico como editor? ¿Qué es lo más difícil actualmente como para poder editar los libros que tú estás haciendo? Bueno, nosotros consideramos que el mercado editorial es muy, muy difícil, sigue siendo difícil. Nosotros, y más en el nicho nuestro, que es el de literatura de calidad, nosotros no publicamos cualquier cosa. Incluso, nosotros, bueno, se nos han acercado a esta gente que ha recibido premios nacionales con un libro, y bueno, hemos decidido no publicarlos porque no consideramos que ese libro no estaba como maduro, que no era, todavía le faltaba para publicarlo. Y hemos sido muy exigentes en la calidad, en el contenido del libro. Eso nos hace que seamos muy pequeños en el segmento de los lectores, de los compradores de libros, porque nosotros apuntamos a un público más o menos culto. Más especializado. Sí, muy especializado. y que, por muchas razones, entre otras la crisis que vivimos como sociedad, mucho de ese público se ha ido al exterior, ha disminuido en Venezuela. Entonces, lo que nosotros hemos tratado son dos temas: crecer rápido para que nos distribuyan en el exterior y conseguir otros elementos, coeditores, patrocinantes para el libro. Okay. Eso nos ha permitido hasta el momento publicar como 84 libros en este corto lazo de tiempo que okay, nos parece a nosotros. Y hemos logrado tener distribución para España, para la península, para las Islas Canarias, otro distribuidor, y para México, que es decir, ya es un logro bastante grande para una editorial latinoamericana que es pequeña, tiene poco dinero. Y bueno, también es muy orgulloso que la primera distribución que salió para el exterior fue para España, que es quizás el gran sueño de un escritor o de un editor latinoamericano, estar claro, en estos momentos en España. Claro, estamos conversando con Bernardo Infante Daboín, presidente de Vidico, y por cortesía de la propia editorial, hoy estamos obsequiando el libro Corrupción y Guerras, de cuarta generación, de Bayardo Ramírez Monagas. ¿Qué deben hacer, Linsabel, para que nuestros amigos oyentes se lleven este librazo? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456 con las siglas RCR. No importa si está en mayúscula o minúscula. Después de las siglas RCR, usted deja un espacio y escribe la palabra libro, correcto, seguida de su nombre, su número de cédula, y bueno, se lleva para su casa el libro Corrupción y Guerras de la Cuarta Generación, de Cuarta Generación, de Bayardo Ramírez Monagas, cortesía de Vídico y Librería Sónica. Además, el costo de mensaje es baratísimo, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, ya volvemos en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando uno de mis temas favoritos, y usted no lo sabía, pero es uno de mis temas favoritos. While My Guitar Gentle Weeps. Bueno, una pieza compuesta, si mal no recuerdo, por George Harrison. Exacto. Y bueno, por supuesto, de los Beatles. El 25 de febrero nació, tal como comentara George Harrison, el compositor de este tema, y falleció el 29 de noviembre del año 2001, víctima de un cáncer pulmonar. Una de las canciones más hermosas compuestas por George y más hermosas de los Beatles como banda. Sí. ¿Te gustan los Beatles, Bernardo? Por supuesto. ¿A quién de nuestra generación no le gustan los Beatles? Sí, ciertamente. Y bueno, la actual también. Afortunadamente comparto ese gusto con Valerie, mi hija, y sus amigos. Y de verdad que ha sido todo un descubrimiento ver cómo realmente siguen tan vigentes y su música es inmortal. Entramos de materia nuevamente con Bernardo. Y bueno, nuestros amigos de Librería Sónica saben que el programa lo grabamos los lunes, pero para ustedes es domingo. Y ayer, el día sábado, Bernardo tuvo una presentación, un bautizo, un libro, algo así. Sí, presentamos el libro Notas de Babilonia, de Enzo del Búfalo, que es un economista que también es filósofo, doctor en filosofía, que incluso fue directivo del Banco Mundial en su época más de trabajo económico. Este es un libro muy particular, y creo que tiene unos grandes aportes a nivel de filosofía. Tiene varios recorridos segmentales sobre la historia de la filosofía, y su tema central es el poder déspota. Es decir, hace un análisis del poder déspota desde los orígenes de la civilización hasta fechas recientes, a través de la historia de la filosofía, a través de la historia de la humanidad, a través de investigaciones arqueológicas en Sumeria, en Babilonia y en Egipto. ¿Cómo se llama el libro y el autor? Se llama Notas de Babilonia, de Enzo del Búfalo. Bueno, eso viene a corroborar lo que comentabas en el corte anterior, que la editorial Vídico como tal es bien selectiva a la hora de publicar sus trabajos, puesto que se ha ganado un nombre, un respeto, y usted, a la hora de buscar cualquier libro en esta editorial, se va a conseguir que, bueno, son bien sea narradores, poetas, ensayistas reconocidos de gran calibre. Y eso es algo que se respeta y se agradece, porque es bueno que la editorial mantenga una línea de trabajo para mantener y ganarse ese nombre. De hecho, visualmente, Isabel, cuando uno entra a una librería, a la distancia uno reconoce los libros de Vídico, bien sea por el color o la forma. Es decir, ¿cómo le llamamos a este color, Bernardo? ¿Qué color? Diríamos, craft veteado. Es decir, es un color. En español para mí, por favor. Mire, les voy a decir, mire, eso es como el color de las bolsas de mercado de cuando no era pequeño, que le llevaban los dulces a su casa. Yo iba a decir color carne. Esa asociación, cuando uno ve los libros, no lo puede sino asociar con algo alegre. Porque es este color y el vino tinto. Y uno lo ve a la distancia y ya identifica rápidamente los libros de la editorial. Y eso es algo que se ha ganado con el tiempo el editor, en este caso. Sí. Todos los libros, evidentemente, pregunto dentro de mi ignorancia, pasan por tu lectura. ¿O tienes un comité? Hasta los momentos, sí. Es decir, en realidad todos los leo yo al final. a veces cuando hay alguna duda, primero los mando a leer con un comité de lectores, pero siempre al final la última decisión es nuestra. Correcto, o sea que todos esos libros han pasado por tus ojos lectores. Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil a la hora de tomar una decisión con respecto a si publicar o no con Vidico un trabajo? Bueno, en primer lugar tiene que estar convencido de que es algo que tiene algún aporte, es decir, que es un libro de calidad, que tiene algo que decir en el mundo. Y bueno, después se busca la manera de publicarla. Es difícil, tal vez, pienso, que algún autor te presente un trabajo y tú ya después de ciertas revisiones debas decirle de una manera muy sutil, mira, por ahora no podemos publicar. Sí, es que a veces pasan, casi mensualmente pasa algo de eso. Bueno, nosotros tenemos siempre una cola de libros por leer y por dar respuesta y editar a los autores. Y eso. Sí. Lamentablemente algunos no podemos editarlos porque bueno, están muy jojotos todavía. Okay. Y tenemos la suerte también de que llegan libros de autores súper reconocidos y que bueno, por cierto, yo leí bueno, de tu editorial una selección de poemas, no sé si poemas completos de Tadeusz Rozewicz. Sí, poeta polaco extraordinario. Sí, él actualmente es el poeta polaco vivo que tiene más trayectoria en Polonia, a pesar de Wisława Szymborska, que es la premio Nobel. De hecho, cuando Wisława Szymborska fue a recibir el premio Nobel, ella dijo que ese premio se lo deberían haber dado a Tadeusz Rozewicz o a Herbert Siniek, que son otro poeta que ya murió reciente, hace como 2 años. Entonces, es un poeta, bueno, monstruoso, tiene una obra como de 3,000 y pico de páginas completa, ¿no?, que se la han editado en Polonia. Y con ese libro pasó algo muy muy significativo, muy simpático, que nosotros hicimos la publicación acá en Venezuela, la antología, el Estado polaco financió la traducción, lo pudimos publicar al fin. Y entonces un periodista venezolano que es miembro de la Fundación Príncipe de Asturias, le gustó muchísimo y lo postuló al premio el año pasado, en febrero, ya el libro, el autor era finalista del premio Príncipe de Asturias, y bueno, llegó a lo final, no ganó el premio, pero estuvo de finalista. ¿Pero estuvo allí? Sí, y a raíz de esa edición, claro, esto es muy azaroso, pero es muy simpático que nos haya pasado a nosotros. No, sin duda. Sí, y son satisfacciones que uno tiene cuando tienes un cuidado editorial como el que ustedes tienen. Por cierto, nosotros siempre comentamos de las portadas de los libros y hacemos muchos chistes. Y de, mira la portada, ¿viste la portada de tal libro? Y bueno, y con tus libros, con los libros de Vidico, realmente, si uno es autor de un libro, quisiera que tuviese este cuidado editorial y tener, porque todas, no hay ninguna portada que no sea excelente y que el contenido del libro no tenga una vinculación con la imagen plástica que está en la ventana. Sí, se trata un poco de hacer alguna afiliación, alguna asociación entre la imagen, claro, y el contenido. Y para los oyentes que nos están escuchando en Librería Sónica, tienen un catálogo muy variado donde usted puede encontrar algo que le guste, porque el libro encuentra al lector. O sea, tenemos, por ejemplo, de Arturo Gutiérrez Plaza, Pasado en Limpio, que es un libro hermosísimo. Eso me lo dijo a mí textualmente una vez Rafael Cadenas en la Escuela de Letras. Sí. No es uno el que busca el libro, sino el libro termina de buscarlo a uno. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí. Eso lo dijo textualmente el maestro y poeta Rafael Cadenas. A mí me lo dijo con otras palabras el querido también Adriano González León. Bueno, casi nada, estamos hablando de palabras mayores. Oye, y por cierto, ¿con cuántas personas cuenta en términos administrativos la editorial? ¿Con cuál es tu grupo de trabajo? ¿Eres tú solo todo? No puede ser. No, casi solo. yo tengo un asistente que se ocupa un poco de las librerías, de las cuentas. Tengo el apoyo de mi esposa en su imprenta, que es Editorial Latina. Entonces, allí tengo un espacio que me ceden para trabajar, para recibir escritores, para reunirme. Y algunos correctores que trabajan freelance. Sí. Okay. Pero en realidad el núcleo somos 2 personas. Bueno, pero imagínate tú, si el núcleo son, Elizabeth, apenas 2 personas, un trabajo titánico, porque creo que en términos de distribución está muy bien, porque si uno, al menos en Caracas, y lo puedo dar fe también en las 2 mejores librerías del estado Mérida, que están los libros presentes de Vidico. O sea, las buenas librerías de Caracas tienen presencia, tienen los libros de Vidico, y en este caso estas 2 tremendas librerías en Mérida, que son Temas, La Ballena Blanca. Y La Ballena Blanca. Y La Ballena Blanca. Sí. Están allí presentes. Y también La Ludens de Mérida también. Y La Ludens de Mérida también. Sí, con las librerías venezolanas ha pasado una cosa muy simpática, que ellas casi por cuenta propia, porque nosotros no les hemos ofrecido más porcentaje ni nada por el estilo, ellas colocan los libros en juntos, los colocan una mesa para ellos solos en la librería, un espacio que muchas veces en muchas partes del mundo lo que hay uno, la editorial tiene que pagar esos espacios, y ellas los han promocionan los libros nuestros por su cuenta, incluso por su cuenta. En cadenas comerciales como Las Novedades hemos encontrado que en una mesa completa están solamente nuestros libros, o en una vitrina completa solamente nuestros libros. A mí me ha asombrado, y claro, me da mucha nota, pero realmente es también un nexo que se establece con el librero. Pero eso es lo que decíamos, que tú haces un nexo afectivo con el libro, primero porque de entrada es agradable a la vista, luego porque cuando ya tú conoces la editorial y has leído dos o tres libros, ves que tienes el cuidado y que es un trabajo hecho con amor, con cariño, y uno como lector lo percibe. Sí. Y si a eso le añades la calidad de selección de lo que tú como lector estás recibiendo, por supuesto que el libro llega solo al posicionamiento afectivo que hace que el propio librero diga, no, este libro lo voy a poner aquí. Sí. Y eso que está comentando Bernardo es tal cual, es una pregunta que quería hacer, pero ya me respondiste, y pensé que formaba parte de una estrategia de mercadeo de la editorial. Ojalá. Porque uno va a las librerías, y al menos eso es lo que yo he visto, en muchas de estas librerías hay un espacio especial para los libros de Vidicó. Sí, están allí y resaltan por precisamente eso que comentaba hace minutos, por su diseño, por el color, por ese dibujo que está allí tras una forma geométrica, bien sea de un círculo, de un óvalo. Uh-huh. Y eso, fíjate tú que lo estás diciendo, eso ha sido claro, por decisión propia de los propios libreros. Sí, no, y es muy simpático, porque también aunque quizás es una cuestión de mercadeo, es decir, a ellos, al ponerlos juntos, los libros se venden más. Una cosa, por ejemplo, en la librería Suma, ellos ponen la mesa con nuestros libros y aumenta un 30% la venta en ese mes. ¡Qué maravilla! Bueno, pues es que siempre sigan haciendo eso. Como dice popularmente, los libros tienen buena espalda. Así es. Sí, sí. Vamos a nuestro corte publicitario, pero antes les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Vidicó, el libro Corrupción y Guerras de Cuarta Generación, del autor Bayardo Ramírez Monagas. ¿Qué deben hacer, Lin? Envía tu mensaje de texto al 3456 con las siglas RCR. No importa si está en mayúscula o minúscula, por eso no hay problema. Tú copias RCR, dejas un espacio libre y escribes la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y te llevas el libro para tu casa. El costo del mensaje es tan solo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y recuerda, puedes ubicarnos por Facebook, que es Librería Sónica. En Twitter, que es Librería Sónica también. Y escribirnos a nuestro Gmail, libreriasonica@gmail.com. Ya venimos en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música la que seleccionó para el domingo de hoy Linsabel Noguera. Sabrosa música. ¿Qué nos trajiste en este corte? Me gusta el tango. Lo sé. Me gusta este cantante. También. Me gusta este tango. Todo te gusta. Y todo junto, pues, es un homenaje al cantor venezolano Alfredo Sadel, quien nació un 22 de febrero en el año 1930 y en esta oportunidad nos interpreta Tomo y Obligo. Así es. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy compartiremos con ustedes la lectura que hará Linsabel de El cuaderno de Blas Col, de Eugenio Montejo, y bueno, preparado de una manera premeditada. Es un libro que está bajo el sello de B.D. Cole, que y hoy está en compañía de nosotros, o él con nosotros, o nosotros con él, de Bernardo Infante Daboín. Y en la voz de Isabel, el cuaderno de Blas Cole. También yo, que no conozco ni pizca de un ideograma japonés, amo los haikus, o más bien la vaga reminiscencia que de esa forma poética luminosa he podido entrever aquí y allá en diversas versiones occidentales. La maravillosa concisión de sus tres columnas, que en conjunto solo deben ceñirse a 16 sílabas. También yo, que no soy discípulo zen ni obispo de Tolosa, me sorprendo a veces susurrando como el mago Basho. Furuike ya, kawaso tobikomu, misu no oto. ¡Ah!, me digo, ya puede dormir tranquila nuestra amiga la rana. Ya fue compuesto un canto en su lore. Pero así y todo, elogiemos lo que hay que elogiar sin perder nuestra íntima perspectiva. Si hemos de buscar una forma similar en nuestra lengua, un buen pareado puede servirnos, a lo más una coplita de esas que el pueblo devotamente repite. Basho, estoy seguro, de haber nacido entre nosotros, no habría aconsejado la imitación de formas exóticas. Antes bien, se habría servido de las más próximas y comunes. Fue sin duda un Basho quien escribió: mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua que le bebí. Tuvo que haber sido un Basho, o quizás la rana misma que salta de su haiku para regalarnos el ruido tan grato del agua. Y eso fue un fragmento del cuaderno de Blas Cole, en la voz de Isabel Noguera, acompañado musicalmente por Gavota, del concierto grosso en si bemol opus 3 de Händel, compositor barroco, nació el 23 de febrero de 1685, uno de los mejores y más influyentes compositores de la música occidental, pionero en componer para el gusto del gran público. Oye, y alguien quien sí sabe mucho de los haiku es este autor, narrador, cuentista venezolano, trujillano, merideño, Ednodio Quintero, que por cierto hay una anécdota, no sé si es reciente o fue hace tiempo, que el embajador de Japón en Venezuela fue a su casa, algo así, y se quedó pero asombrado de la biblioteca de este autor, bueno, cualquier cantidad de autores japoneses. Sí, fue así. Él tiene una pasión supuesto por la literatura japonesa, por, y es una autoridad. Además, él vivió un año en Japón. Sí, el año pasado tuvo un año sabático en Japón. En Japón. Ha co-traducido junto con Ryukichi Terado dos libros de Tanizaki. Uno primero, los dos los hemos publicado nosotros. La historia de la mujer convertida en mono, que son 7 cuentos que nunca se han traducido directamente del japonés al español. Y ahorita reciente, en diciembre, publicamos Jotaro el masoquista, que es un volumen que contiene dos novelas de Tanizaki, Jotaro el masoquista y la historia de un hereje también. Y comentó lo de Ednodio, porque si hay alguien que sabe de literatura en general, pero en particular de literatura japonesa en Venezuela, es Ednodio Quintero. Es más, si mal no recuerdo, hay unas fotos de Ednodio que adornan la librería. La ballena, sí, claro, la ballena blanca. Sí, por supuesto. Yo siempre estoy aquí, si ballena blanca o azul, es blanca, ¿verdad? Blanca. Sí. Es que tiene que ver como Moby Dick, claro. Como Moby Dick, correcto. Así ahí es. Viene la cosa. Y bueno, de hecho, Ignodio Quintero forma parte de los autores que están en la serie de narrativa de Vídico, con su libro Los Mejores Relatos, que de verdad son cuarto bate. Y la lectura del cuaderno de Blas Cole también está editado con Bernardo y su sello Vídico. Hay una pregunta que estaba fuera del aire importantísima, Elizabeth. Hablando pues de las traducciones de Tanizaki y de otros autores importantes que tienes que no son de lengua española o que son de otros países, ¿cómo haces en la editorial con el asunto de los derechos de autor? Sí, bueno, es una rutina internacional que se hace, es decir, se llega a un acuerdo con los agentes o con la editorial o con el autor para editarlo acá en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Tadeusz Rujewicz, el autor polaco, el acuerdo fue en principio con él y su editor polaco, y la financió la traducción el Instituto del Libro Polaco. Igual esto que está pasando ahorita con Wisława Szymborska, en este caso los derechos los asumimos nosotros, pero la traducción la está financiando como en un 95% el Instituto del Libro Polaco. Y bueno, con Tanizaki ha sido algo parecido. Hemos hecho acuerdos con el agente literario, en este caso con el agente inglés, que es el que representa al autor para el hemisferio occidental, que es un agente de Gran Bretaña, Londres. Y bueno, lo que pasa con esto es que es un proceso un poco tedioso, porque dura tiempo, es decir, dura como unos 3 meses llegar a un acuerdo, porque primero se pide la oferta, uh-huh. Uno solicita decir, estoy interesado en tal libro, ellos te contestan si está libre o no está libre, luego tienes que especificar para dónde quieres editarlo, qué cantidad de ejemplares y a qué precio, para ellos hacer el cálculo de los derechos. Finalmente se trae una negociación por cuánto voy a pagar de adelanto y cuánto puedo pagar después que el libro se publique. Y bueno, al final se publica el libro, pero tarda como, en total tarda un proceso como 2 años, porque luego viene la traducción, las correcciones de la traducción y bueno, finalmente. ¿Tienes un promedio de número de ejemplares por tiraje? O sea, si vas a publicar a cualquier autor, ¿hay un número particular? ¿Este es el número? Bueno, sí, en principio acá el tiraje en Venezuela es de 1,000 ejemplares normalmente para cada edición. Claro, si es un autor muy conocido, de mucho peso, te atreves a lanzar de repente 1,500 ejemplares. Pero teniendo en cuenta que es una editorial pequeña, que no tiene, es decir, que no tiene, por política no gastamos en publicidad paga, el tiraje oscila entre 1,000 y 1,500 ejemplares. Oye, fíjate tú, y a pesar de eso, insisto con el tema de la distribución, porque al menos yo lo he visto en las principales librerías de la ciudad, pues, y siempre están allí presentes. No, en Venezuela tenemos bastante muy buena distribución. Sin duda. Y para España, bueno, tenemos una distribución en lo que se llama las librerías de culto, pues, por ejemplo, la librería Antonio Machado en Madrid, la librería del Ateneo de Madrid. En Barcelona, por ejemplo, los amigos de la librería Noctua, en noviembre del año pasado, en noviembre de este año que pasó, quedaron muy sorprendidos porque en la vitrina de la librería central de Barcelona estaba el libro de Anna Akhmatova, uh-huh. Algo acerca de mí. Ellos se quedaron, bueno, asombrados, que cómo es posible que nuestra editorial estuviese en la vitrina de la librería de la central de Barcelona. Y eso que no saben lo que nosotros acabamos de saber, y los amigos de Librería Sónica, que son 2 personas, señores. Ahora entiendo por qué tardaste tanto en venir al programa, porque debes tener mucho trabajo. Bueno, un poco así, pero también es una cosa de filosofía como editor, que prefiero que los autores estén en el primer plano y no yo. Muy bien, por cierto. Sí, Tanizaki quería venir, pero se le hizo un poco complicado el asunto. Conseguir el asunto del pasaje y los dólares, porque todo el mundo quiere venir a Venezuela desde Japón. Por cierto, se te da muy bien la pronunciación japonesa. Ay, sí, Dios. Tenías que decir ahora arigato. Ah. Arigato. Arigato. Sí. Por cierto, ¿cómo ves tú el tema o cómo ha hecho Bernardo o Vidico para sobrellevar este problema del control de cambio, el tema de los dólares? Bueno, hasta el año pasado el control de cambios no contemplaba para ningún efecto que una editorial venezolana pudiese pagar con dólares preferenciales. Preferenciales, derechos de autores. Sí, no, simplemente tiene que ir al mercado negro y ya. Y más nada. Y así sigue haciéndolo, ¿no? Sí, sí. Qué duro, vale. Fíjate que eso hace mucho más loable el esfuerzo del catálogo. Por supuesto. Que tienes. Y hablando del catálogo, si una persona, este catálogo que yo tengo aquí impreso, que tú nos has traído tan gentilmente, quiere ver el catálogo, ¿lo tienes en línea? ¿Tienes algún lugar? Sí, donde nosotros estamos ahorita, al principio tuvimos una página web, la bajamos, la estamos volviendo a reactivar. Aparece en todas las solapas de los libros, es www.biganco.net. Creo que el mes que viene ya va a estar de nuevo en línea con el catálogo y con novedades. Es importante eso, Bernardo, porque a mí de que nos escuchan muchísimas personas ya en 6 estados del país, a mí de los lectores que quieren acercarse a tu catálogo de libros, también están personas que están ligadas a las librerías y esto. Sí. Entonces, a lo mejor posiblemente nos esté escuchando alguien de alguna librería y no tiene la manera de llegar a ti y sí. Bueno, quiere tener un grupo de libros, ¿te pudiera escribir algún correo o llamarte, claro, algún, sí, número? Claro, por supuesto, nuestro correo es Vidanco, es decir, vidanco@gmail.com o yahoo.com. Perfecto, sí, para tal vez hacer una solicitud, sí, alguna compra de un número X de libros, claro, y tenernos en... Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, Bernardo. No puede ser. Sí, lamentablemente es así. Ya nos están haciendo más señales que un fiscal vuelto loco en la avenida Baral al mediodía, que es Luis Enrique. Bernardo, gracias por haber venido para acá. Este es un gusto y bueno, vamos a seguir muy pendientes con todas las publicaciones de Vida & Co, Isabel. Recomendadas con los ojos abiertos, no podemos decir que con los ojos cerrados porque es para leerla y disfrutarla. Así es, y antes de dar nuestra frase del día, le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Vida & Co, Corrupción y Guerras de Cuarta Generación, de Bayardo Ramírez Monagas. ¿Qué deben hacer, Lin? Envíe tu mensaje de texto al 3456 con las siglas RCR. Luego de las siglas RCR, deja un espacio y escribe la palabra libro, como ya es costumbre, seguido de tu nombre, número de cédula, y te llevarás el libro hasta tu casa por el costo del mensaje, que es de un bolívar fuerte, más básico, masiva, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades, por supuesto, tienes de ganar. Y ahora sí, la frase del día. La A o la B. La A. Toda persona honrada prefiere perder el honor antes que la conciencia. Michel de Montaigne. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y aquí a mi izquierda, Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Linsabel, musicalmente? Con Enrico Caruso. Enrico Caruso, ¿y el tema? El tema es Matinata. Y Enrico Caruso es uno de los cantantes cuya voz inolvidable quedó grabada en una de las primeras grabaciones de discos que se hizo a principios del siglo pasado. Y en aquella época que no había medios de masa, ni internet, ni televisión, ni nada, llegó a vender 1 millón de copias de su versión de Il Pagliacci, del tema Viste la lluvia. Y hoy vamos a escuchar precisamente una canción italiana que a mí me gusta mucho, que se llama Matinata, interpretada por Enrico Caruso. Buen fin de semana. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.